Este es el espacio de los Comités Cívicos contra la Corrupción en Risaralda y la Red Nacional de Veedurías Red Ver. Qué pena me da Dos Quebradas, tan cerquita de los bancos y tan lejos de sus recursos. No hay contrato que no lleve su veneno, ni hay contratación que se cumpla. Los contratos sastre que se firman en Dos Quebradas suman centenares de millones y todos van en beneficio de alguien conocido o de los que tienen que devolver las comisiones para los funcionarios que los aprueban. Y la sociedad civil sigue en silencio. Es como si esa tortura de la corrupción les fuera placentera, o quizás productiva, pero todo lo encubren. Aglomeraciones en el viaducto porque un hombre amenazaba con lanzarse al vacío. Rostros alegres de ver la tragedia que se desenvolvía en esa vía. Pero uno nunca ve un grupo de personas protestando espontáneamente contra el maltrato en la salud, o la corrupción de los funcionarios públicos, o la desfachatez de algunos buenos para nada que son ahora los dueños de la plaza. Y eso de verdad mortifica. No nos juntamos para cuestionar las políticas públicas, para reclamar por lo que ocurre en infraestructura, servicios públicos, vivienda, medio ambiente, seguridad. El ciudadano ha perdido el verdadero interés por sus derechos. Todos hablan, por ejemplo, de la pareja que atropelló los derechos de los dos quebradenses. Ella, alcaldesa, Luz Ensueño Betancur. Él, el esposo, Ricardo Valencia, su asesor y mano derecha. Hoy, los dos inhabilitados. A la espera que ocurra el fallo de repetición de 2.500 millones de pesos que el municipio tuvo que pagar en indemnizaciones por los funcionarios que ella destituyó. Y eso le preguntan a uno cuando recorre las calles de Frailes, La Pradera, El Japón. La gente cree en quien le escucha y por eso nos lo cuentan con muchas esperanzas, porque nadie los visita, nadie los escucha. Me preguntaron por Adriana Loaiza y cuál fue su injerencia en la elaboración de los contratos sastre. Les contesté que esta señora, por extrañas circunstancias que todos conocemos, trabaja ahora en control interno en la alcaldía de Dos Quebradas. Y todos bajaron la cabeza. Y les dibujando la ira en sus rostros, se lo dije, don William, todos son iguales. Y el que bajó la cabeza de vergüenza fui yo. Y es que duele ver esos moles de cemento que se levantan en estos barrios que recorrí. Siguen en una vertiginosa carrera por construir y la plusvalía no cuenta. Ni siquiera reconocen que vivimos en una zona de riesgo hídrico. En la vía Frailes El Japón, los huecos ya son cráteres y allí a la altura de la estancia parece como si la calle se fuera a abrir en dos. Y pregunté en la Secretaría de Infraestructura y la respuesta fue, cito, la maquinaria está parada porque no hay materiales. Cierro la cita. ¿Es esta una respuesta de una administración municipal? Claro que no. ¿Pero quién reclama? ¿Quién despierta a esta sociedad anestesiada que se niega a reconocer a sus verdugos? Hombres y mujeres de Dos Quebradas. Tienen que saber quiénes son. Le menciono algunos. El senador Sammy Merej, que desde Pereira maneja a la capital, su municipio y Santa Rosa. Nada se mueve sin que este señor tome la determinación. Solo le interesa el dinero, no el bienestar de la comunidad. El alcalde Fernando Merej Muñoz Peláez, todos los concejales, los directores de los institutos descentralizados, el gobernador, todos ellos bajo la bandera de la corrupción. Yo invito a estos personajes a que recorran las mismas calles que nosotros recorremos todos los días, que vivan por algunas horas esa angustia trascendental que se respira y esas necesidades que se agigantan. Niños que tienen que hacer una huelga para que los escuchen. Niñas que van por la vida llorando un cariño y arrastrando un niño. Ancianos que no tienen cómo comprar sus medicinas y carecen de fuerzas para hacer las filas de las EPS. Y una juventud desbocada. Son ríos de marihuana, éxtasis, anfetaminas, heroína y otros. Solo acumulamos miseria. Los sueños se retrasan, las ilusiones se desvanecen, pero un sentimiento de rechazo crece sin poder materializarse, porque ustedes, señores políticos, poseídos por la corrupción, lo impiden. Y también se volvieron adictos al enriquecimiento ilícito, que por lo que estamos viendo, dejó de ser un delito condenable para convertirse en una aberración satisfecha. Esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Yo soy William Restrepo. Buenas tardes y muchas gracias.